Anímate, yo soy Uma-chan y el tema del día de hoy, que ya está por cierto en Facebook, es el que además está mal escrito. es Digimon. Ya tuvimos un día de Pokémon. Yo soy fan de Pokémon y la verdad es que en mi infancia vi muy poco Digimon. Así que el tema del día de hoy es Digimon. Y como yo realmente mentiría si les dijera: oh sí, yo sé todo sobre Digimon y bla bla bla y no sé qué. Entonces el día de hoy el tema es Digimon. Y la cuestión aquí es: ¿qué es lo que tú me puedes enseñar sobre Digimon? ¿Cuál es tu Digimon favorito? Dime, cuéntame todo lo que me quieras decir sobre Digimon. No sé, tu episodio favorito, ¿de qué trata Digimon? ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué según tú, si es que eres tú más fan de Digimon, por qué según tú Digimon es mejor que Pokémon? No te voy a refutar nada. El día de hoy todos los comentarios que sean en contra de Digimon porque Pokémon es mejor o porque no. Hoy quiero saber todo lo que me puedas decir sobre Digimon. Digimon lo que sea. Digimon 1, Digimon 2, ¿viste? La de Digimon Tri, no. Digimon Tri, no, porque sí la vi. Sí lo he visto. Entonces ese no. Pero cuéntame todo sobre Digimon. Sí, todo lo que me quieras decir sobre Digimon, cuéntamelo, dímelo. Y bueno, vámonos con un poco de la música que el día de ayer quedó pendiente. Así que bueno, vámonos con música. Comenzamos, chicos. Es miércoles, ombligo de semana. Y esto es Anímate. Comenzamos. Keep Yeah.

就跑，天鹅舞蹈哇塞 great show， 吹得很手指 ，why？ 挥手指 ，why？ 来个手指 ，go go， 看那三拇指，这单刀不止，不停的踢。 ならとささやく醜き世界に赤く赤いその羽で全てを飾って bueno, ya regresé después de este bloque super ultra mega larguísimo de todas las canciones que quedaron pendientes el día de ayer. Ay, qué ganas de dejar cosas pendientes, Dios mío. Bueno, es que ayer estuvieron pide y pide canciones. Eso fue interesante porque como ayer fue martes de confesiones, habían muchas confesiones bastante entretenidas. Pero bueno, el día de hoy es tema de la unidad del caos, como ya les comenté. En Facebook está el post para quienes me quieran agregar en Facebook. Estoy como Uma Nexus, UMMA Nexus. Así me encuentran en Facebook. Me mandan su solicitud de amistad y yo con todo el placer del mundo los agrego y me pueden pedir lo que quieran. Me pueden decir lo que ustedes sepan de Digimon, porque ese es el tema del día de hoy, escogido por mi grupo de la unidad del caos. Digimon, ¿qué es lo que me puedes enseñar a mí, Uma Nexus? De Digimon. Yo soy fan de Pokémon, así que enséñame ahora por qué debería de ser fan también de Digimon. ¿Cuál es tu Digimon favorito? Y bueno, vámonos con los saluditos. Ahora sí son muchos los saluditos, así que vamos a empezar con saluditos para Jicarita, para Pudín, para Huecote Uragiri, para Renate Recinos, para Pudín, para Daniel Cardona, para Eliud Ushija, para Jonathan Torres, para Javier Junior Arisca, para Amaya Midori, para Yukiel Ibañez, para Gerardo Muñoz, para Andrei, para Ale, para Maricuchi, para mi querido y recién agregado al caos, Pico-chan, querido Pico-chan, saludos para Pudín, para Héctor Abraham, para Mikey, J-Fox, para Vladdy, para Vladdy el empalado transvestido de Transilvania, para Carlos de la ONU, para Julio Manuel Martín Chan, para Dani, para Renato Recinos, para Anita Moya, para Alfonso Ávila, Y creo que ya, por ese lado. Para todos los latosos de la unidad del caos, entre los que está obviamente Vladdy, Pudín, Lucy Nalgas Quemadas, Dibujito Chan, obviamente Pico Chan, por ahí andaba mi querida Sakurita Moon. Y creo que son... Galletita de Semen. Y bueno, saluditos también para todos aquellos que nos escuchan a través de cualquier aplicación. Radio Anime, creo que es una aplicación. Y TuneIn, no sé, cualquiera que ustedes hayan encontrado. Muchas gracias por escuchar. Un saludito hasta donde estén. Y bueno, vamos a empezar con estas clases que me van a impartir a ustedes. Y por acá me comenta Charlie Gremory. Yo no puedo poner porque no he visto Digimon. ¡Ting! No, pues obviamente quiero que comente la gente que sabe de Digimon. Jicarita dice: hola, mi Digimon favorito es Skull Greymon. ¿Es ese Digimon en el que es el dinosaurio naranja ese como T-Rex, pero de puros huesitos? ¿Es ese? De este lado Pudin me dice, mi Digimon favorito es Metal Garurumon, y me pone la imagen de Metal Garurumon. Héctor Abraham dice: yo opino que Digimon 1 y Digimon 2 es la mejor de todas, ya que tiene la mejor drama y sus continuaciones no tienen el mimo, ya que son otros universos del Digimundo. Ok, o sea que son distintos. Pudin me dice: hay muchas cosas de Digimon que se Pues ya vi las temporadas, las favoritas de todos, la primera y la tercera, que es Tamers. Mi Digimon favorito, dice Maki, es Raidramon. Ok, Renato Rosinas dice, mucha gente no habla de la temporada de Digimon Tamers, pero es también muy buena y con muy buena trama. Y como en todas las demás otras, muere Leomón. No sé quién carajos es Leomón. Solo en Digimon 2 no muere Leomón. Leomón es uno que es como gatito, que tiene unos anillitos en su cola. No es cierto. Leomón sí es un león grandote que tiene, creo que incluso un ojo rasgado tipo Scar, ¿no? Creo que es ese. Ah, mi hermosa Mimita Chikawa y Palmón, dice Beto Kyuragiri. Ah, esa sí la conozco. Ahí va lo que yo sé de Digimon, de Pokémon, no. Ahí va lo que yo sé de Digimon. Digimon es un término. Es un término tomado de Digital Monsters. Digital Monster, bueno, de ahí Digimon, es una franquicia japonesa creada en 1997 por Akiyoshi Hongo y la empresa japonesa Bandai. La franquicia incluye los productos como son animes, mangas, juguetes, juegos de cartas y videojuegos, entre otros productos diversos. La saga comenzó a partir de una mascota virtual conocida como Digimon Virtual Pet, basado en la franquicia del Tamagotchi. Sin embargo, su popularidad aumentó con el lanzamiento de los muñecos articulados con los Digimon más populares y la emisión en 1999 de la serie de anime Digimon Adventure, que se estrenó en más de 30 países. La saga de Digimon ocupó en una encuesta realizada por TV en la TV Asahi en el 2006, esto en Japón, el puesto número 54 entre los 100 animes de la historia en esa época. Es decir, en el 2006. Según esta situación, el argumento de la saga está basado en un supuesto y específico mundo digital conocido como el Digimundo, que está habitado por unas criaturas o seres sorprendentemente y, bueno, ficticias llamadas Digimon. Habitan en una isla y sus formas de vida artificial y extrañas creadas a partir de bytes y piezas perdidas de datos de ordenadores, archivos de texto eliminados y recuperados con herramientas de recuperación de archivos, que viven dentro de los aparatos electrónicos que posean memorias no volátiles. Es decir, todo está dentro de una computadora y por eso mismo Uma no se acercó a Digimon, porque la tecnología y Uma no. Entonces, así que por eso ahora queremos aprender sobre esta situación de Digimon. Eso es lo que más sabe sobre Digimon, bendita sea Wikipedia. Así que es ahora el momento en el que ustedes me digan qué onda con Digimon. Ale. Ah, no, voy a tocar ahí, huecote ahora ahí. Siempre me equivoco para decir tu nombre. Huecote Uragiri dice, creo que la primera temporada es la Isla File, la segunda es en Saber, donde buscan los emblemas, es lo que recuerdo por ahora. Ale dice, mi Digimon favorito es Mega Kabuterimon y la mejor de las temporadas son la 1 y 2. Pudin dice, mi protagonista favorito es Masuru Daimon, porque golpeaba a Digimons. Digimon Cyber Zat Squad. Carlos Delano dice, mi Digimon favorito es Daemon Super Mega Nivel Mega 2, tipo Señor Demonio, atributo Virus, ataques la llama de Algol y esparcidor de la oscuridad. Daemon Super Mega es un Digimon Señor Demonio cuyo nombre se deriva de la mitología judeocristiana y está basado en Satán. Es uno de los pocos Digimon confirmados en nivel Mega. Wow, esto es algo así como Super Mega, es algo así como lo que sería en Pokémon, algo así como los Digimon, los Pokémon míticos. O sea, así hay pocos, son escasos y son wow, no inventes, así, quiero suponer. Ladies and Love It, el tema de hoy, ok. Sí, deja tu comentario donde quieras, Henry, ahí, inbox, como tú quieras. Minimon, bueno, no sé. Yo amaba a Piomon y Sora porque me sentía muy ligada a su carácter. Pero Kairi tenía a Gatomon y Gatomon era el máximo. Era como el Power Ranger blanco o plateado que siempre al final aparece, super badass, además tenía el emblema de la luz. Y obviamente de niña quería ser la niña elegida. A ver, cuéntenme esto. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa el hecho de que haya... ¿cómo le haces para ser un niño elegido? ¿Qué tienes que hacer para ser un niño elegido? Eso es lo que como que no me cuadra. ¿Qué tienes que ser? Tienes que ser... tienes que ser popular, tienes que ser... No sé. Julio Manuel dice... Makoto Matsuri con Gilmon. Dani González... Dani dice... A mí me gusta el... Perro... Camón. ¡Este está de troll! No. Aquí Dani anda de troll. Y bueno, Huecote dice, Digimon, termino tomando Digimon Monster en generalmente una gama de figuras Tamagotchi que pasaron a convertirse en una saga de manga y también al anime en Japón, basadas en caricaturas que ubican en el Digimundo, un mundo digital. Por acá dice, ok, aquí ya me mandaron todo. Digimon dice Huecote Breki. Digimon comenzó como un tipo de Tamagotchi creado por Bandai, lanzado originalmente en el mercado de 1997. Debido a un gran éxito logrado, fueron creados nuevos derivados de esta serie que poco a poco fueron tomados hasta crearse una verdadera saga de distintos monstruos digitales, también conocidos los Digimons. El primer manga situado como Simon Digimon fue lanzado en el verano del mismo año, lo que después dio lugar a una segunda ilustración llamada Digimon Adventure Beat Chamber 01, la cual fue publicada en 1998. En el año siguiente se publica un manga cómic coreano llamado Digimon Deceiver, basado en el setting creado para los bipeds conocidos como Digimon Chronicles. De este setting sería la película también. Y finalmente en el 2005 se empieza a publicar Digimon Next, el manga que se desarrolla a la par del anime Cybers, y con el cual se comparten muchos, muchos elementos. ¡Órale! ¡Wow! No, pues ahora sí me sorprendí. Sí saben mucho. Bueno, en lo que termino aquí de juntar todos los pedidos, vámonos con un poco de música. Yo regreso. La siguiente canción va dedicada de Luz y Nalgas Quemadas para Dios mío, ya se me fue. Para Vians. Así que Vians, disfrútala. Yo regreso, no se vayan. We'll be right back.

서서 이렇게 널 보낸다. 눈물이 흐른다. 너와 나 너무 사랑했으니까. Regresé. Ahí está. Y ya regresé. El día de hoy tenemos el cumpleaños de la semana. Así que vámonos rápido con esto de los cumpleaños. Cumpleaños. El cumpleaños del día de hoy es para nada más y nada menos para mi querido Vladimir CCI. Mi querido Vladi, mi empalador transvestido de Transilvania, es su cumpleaños. Cumple sus 25 añitos, según Don Facebook. Así que bueno, Vladi, tú ya me contaste la historia de por qué fue tu nombre y la verdad, me gustó mucho, sí me acuerdo, la tengo en mente, me gustó. Y espero de verdad, de todo corazón, que tu cumpleaños te la pases super ultra mega super bien padre y que te dure de aquí hasta el fin de semana sin ningún problema y todo esté super divertido. Mucha cerveza, mucho de todo, mucha comida, mucha alegría. Así que vámonos con tu canción de feliz cumpleaños. Te quiero, besito. Happy birthday to you. Bueno, estamos aquí de regreso. Y mando saluditos. Saluditos para DJ Aome, que nos anda escuchando. Nos anda escuchando desde quién sabe, pero nos anda escuchando. Qué linda eres, DJ Aome. Ayer nos hiciste falta, según yo, no tuviste programa y oh, qué triste. Y también, y saluditos para Edson Coronado, que dice que me manda saludos desde todas las mañanas, me escucha. Y bueno, está en su oficina trabajando arduamente como buen chico. Y en un ratito más te pongo tu canción, tú no te preocupes, Edson. Gracias por hacer el esfuerzo de escribirme. Esto por acá. ¿Qué me hice? ¡Ah! Es que de repente es mucha información. Aquí dice. Dice Manzanita, dice, efectivamente Pokémon salió un año antes de Digimon. Pokémon salió en Nintendo primero. Mientras Pokémon es un mundo imaginario, Digimon es un mundo conectado por una fractura dimensional con el mundo digital. Los Digimon se suponen son programas computacionales. Para ser un niño elegido es más por lo que entendí en la primera sincronía con el software Starwador. Es decir, estar sincronizado con los Digimons padres. Pero se aclara que todos pueden ser niños elegidos. Y recuerdo que abrieron el Digimundo. Mis favoritos son Leomon, Gatomon, el gato con anillo. Ah, Gatomon es el gato con anillos. Que digievoluciona a Angelwomon, que me encanta. También Sakuyaimon, me gusta. Ok. Y Sakuyaimon es así como una mezcla con egipcio, me recuerda a Anubis. Ok. No, pues ahí sí no. Mi no hay día. Sara Rick dice, buenos días, Suma, lo que te puedo decir de la historia de Digimon es que los que nacimos en aquella época pudimos disfrutar una historia algo infantil, pero con un trasfondo que se fue desarrollando poco a poco. Ahora con Digimon Tri, a nuestra edad, podemos disfrutar de una historia más profunda, con personajes ya más maduros y temática más madura, que se adecua a nuestra forma de pensar actual. Oh, este suena interesante. Aquí dice DJ Omi, te escucho desde la bella y contaminada Ciudad de México, conocida antes como Distrito Federal. Y se consoló ayer, que estaba triste por no haber transmitido, se consoló comiendo pastel de chocolate. Y no me invitaste. Ahí se ve la amistad, DJ Omi. Ahí se ve. Bienvenido, Emanuel Gómez Moteo, que me acabo de agregar aquí en Facebook. Recuerden, en Facebook me encuentro como Uma Nexus, UMMA Nexus, así me encuentran aquí en Facebook para seguir agregándonos al relajo. Anrey dice, ya entendía que se refería con lo de enseñar. Son niños, de hecho, son 8 niños que por haber visto una pelea de Digimundo real son llevados después de 5 o 6 años al Digimundo. Cada uno tiene un Digimon que al ver su amo en peligro puede evolucionar a la primera fase. Para la segunda fase necesitan unos emblemas. Cada niño elegido tiene un emblema asignado que representa el balón. Tai, que tiene a Agumon, tiene el emblema del valor. Matt a Gabumon con la amistad. Sora con Piomon, el amor. Mimi con Palmon, la pureza. Y Chitentomon, conocimiento. Joy, honestidad. TK, esperanza. Kairi, luz. Y así andan en el Digimundo mientras investigan qué hacen ahí y cómo pueden regresar. Ok. Ana María dice: hola a todos, mi Digimon favorito es Angemon. Hace muchos años que vi el anime y ya no lo recuerdo bien. Aunque era uno de mis favoritas, hasta imaginé mi propio Digimon. Saludos. Jonathan Torres dice: mi favorito es Gueregarurumon. Okay. Luchito Campos dice: me invocaron con Digimon. Para mí el que más me gusta de las 6 temporadas es Adventure Frontier y Cross Wars. El balón de la amistad y el compañerismo son los que abundan. Y para mí el Digimon que más me agrada es Agumon, sin lugar a dudas. Carlos de Lono tiene forma de cachorro y evoluciona en un gato. Es que los gatos son pro. Y luego en un ángel, ¿ven? Los gatos son pro. Jicarito de este lado me pone School Greymon. Ah, entonces sí es el que yo había dicho, que es así como todo de huesitos, chistoso. Jesús Uchijaneira dice: el mejor Backward Greymon. A pesar de estar solo, supo qué hacer al final. Ok. No entendí su comentario, pero sí se ve padre el Digimon ese. Cazares también dice: buenos días, Uma-chan. Pues creo que en comparación a Pokémon, Digimon fue muy bueno, al menos las tres primeras temporadas. Porque a Pokémon no se le ve final. O sea, también Digimon favorito es Wargreymon y Belsemon. Saludos. Carlos Dalón es Zed Millenniummon. Mi Digimon, el Digimon más fuerte en mi opinión. Nivel Mega 3, tipo Dios Malvado, atributo Virus, ataque destructor del tiempo, volando libre entre el tiempo y el espacio. Es un rey de la maldad que está tratando de destruir todas las eras y mundos. Aunque un Digimon se convierte en un digihuevo al ser derrotado en la batalla, hay unas raras ocasiones en las que renacen del cadáver de sus datos. De acuerdo a la teoría, cuando Millenniummon murió en una feroz batalla, el alma oscura que poseía resucitó como Zed Millenniummon. Además, las bandas que rodean al Zed Millenniummon se rumorea que son como cadenas que suprimen sus habilidades. Pero se desconoce quién pudo imponer tan poderoso hechizo en Zed Millenniummon. Sin embargo, se profetiza que si es liberado de este hechizo, la destrucción miserable lloverá sobre el mundo digital. O sea, es bien así macho malo y así bien pro. A Carlos, pocas palabras, mijo, Dios mío. Estos son los Digivice, dice Jicarita, de la izquierda a derecha de la temporada 1 al 6. Y la última creo que... Digimon Savers. Aún no estoy viendo la historia ya que se tornó algo aburrida. Yo vi uno de estos Digivice. Son como uno Pokédex. Guarda de información de los Digimon. ¡Ah, qué padre! Pero vi uno de estos que están vendiendo en Japón. Que está padrísimo porque hace musiquita y tiene lucecitas y así padre. Y te habla. Y tiene el opening de Digimon y así. ¡Wow! Se ve padre, eso me gustó. Ale dice: Digimon es lo mejor, nunca lo voy a dejar de ver. Pokémon nunca termina y nunca se vuelve maestro Pokémon. Ya casi termina, se supone que este año, según yo, se acaba el día de... el día de hoy no, se acaba en este año, así que pues quién sabe. ¡Ay! Vámonos con un poquito de música, yo regreso... Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. El tema escogido por la unidad del caos. Y que para quienes que se quieren unir a la unidad del caos, bueno, estamos aquí. Necesito su edad, su nombre y su país y su teléfono. Por favor, para todos aquellos que quieran ir de la unidad, a la unidad del caos en WhatsApp. Ahora sí, vámonos con música, yo regreso, no se vayan. この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う、流れ星に夢を託して。 ここはいつもの公園、夜景が見える滑り台の上。昔から僕の特等席、悩みがあればここに来るんです。あの頃のまま夢の途中で、未だ叶えられずにいるんです。もしかしてここがもう終点、なんて弱音を吐いてしまいそうな日もある。でもその度に思い出す、流れ星を探したあの星空。小さな頃の願い事は今、 昔も変わらないまま、空を見上げれば星たちがほらまた焚いてる。この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う、流れ星に夢を託して。 仲間と忍び込み、声は潜め、金網を忍ぼり、昼間と違う顔のグラウンド線に目指した場所はプールという名の海。水着なんてもんはないからみんな素っ裸、誰かが癖を発して飛び込んだ。夜の帳に響く水しぶき、後に続けとばかりに皆一斉に入って、空見上げぷかぷか浮かんだ。目の前にある星を眺め、多くの夢語り合って探したね。 あの流れ星、空を見上げれば星たちがほらまた焚いてる。この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う、流れ星に夢を託して。空を見上げれば星たちがほらまた焚いてる。 この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う、流れ星に夢を託して。見上げた空に無数の星、今も昔も変わらないし、 夢は果てしなく苦しくて、あの星のようにすごく眩しい。見上げた空に無数の星、今も昔も変わらないし、夢は果てしなく苦しくて、あの星のようにすごく眩しい。Hey、そんなにうつむいてばかりじゃ、見えるものも見えなくなるから、空見上げて keep your head up。Hey、見上げた空に今何を思う、 きらめくあの星のように。 I wanna shine。空を見上げれば星たちがほらまた焚いてる。この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う、流れ星に夢を託して。 空を見上げれば星たちがほらまた焚いてる。この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う、流れ星に夢を託して。 隠していた感情は love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Después de este bloque musical, y de este lado me ponen imágenes de sus, quiero imaginar que son sus Digimon favoritos. Y Mariko Chikurus aquí dice: a mí me gustó mucho que te enseña que debes de confiar y también para proteger a tus seres queridos. En Digimon que más me gustó fue Patamon y Gatomon. Francis Pudín me pone, también me gustó mucho Astamon, pero no fue hasta la temporada, pero no mucho la temporada en que salió. Y se ve chistoso. Ay. Ale dice, ¿cómo era para unirme a la unidad del caos? Vía inbox. Mándame tu edad. Tu edad, de qué país eres. Y tú, bueno, tu teléfono, obviamente. Para unirte a la unidad del caos. No tienes que brincar como loco ni cortarte la nariz. ¿Qué? Ponerlo en el verbo. ¡No le hagas que Carlos! ¡Ay, Dios! Dios. Luego ahí los tienes ahí poniéndome cosas en público. Chocolate. Tengo que hacer algo con ese nombre. Cada vez que leo tu nombre, Chocolate, se me entra, te juro que se, no, barreo, me pienso un Snickers. Chocolate dice, pues yo crecí viendo Digimon Tamers. Lo primero de Digimon que conocí, así que Gallantmon. O sea que cuando son chiquitos son como muy tiernos, muy, muy abrazables, apachurrables, como peluchitos, y conforme van creciendo se vuelven feos y llenos de metal. Y sí, así es la idea. Conforme más grande, más lleno de metal, más salvaje. Más salvaje, más humano. Sí. De este lado, Alfonso Ávila. Ay, Alfonso Ávila me dice. Yo pienso que Digimon 1 y 2 pegó muy bien. Quisieron explotar esa fama en Digimon 3 con cartas. El error fue la historia relativamente nueva. Mi Digimon favorito es Angelmon. Y su evolución magna Angelmon es genial. Y me gusta porque siempre es el que se impone ante los malos. Julio Marmol dice, llegué más tarde de lo normal, pero llegué. El Digimon que más me gusta es Angelmon. Además, su despertar es más épico de todos. Ok. Aquí ya me mandaron una liga para que veas 69 curiosidades que no sabía de Digimon. Vi uno de una chica, bueno, de un grupo que se llama Da Play, y ahí vienen las 23 curiosidades de muchas cosas, y entre esas estaba la de Digimon, pero no. No se pegó nada. No. Mm-mm. Lo veré, lo tendré en mente, de verdad que sí, y a ver qué se me pega. Ya después les diré si ya les diré si o si no, o qué onda. Es que realmente cuando yo era chica vi muy pocas cosas de Digimon. Cuando empecé a notar que era eso de tecnología y bla bla bla y todo eso, sí fue así como que... No entiendo. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se van a ese mundo? Y luego ya así como que dije, no, soy fan de Pokémon y ya dejé de Digimon de lado, así que chispas. Aquí Dani manda un comunicado para la Unidad del Caos. Y dice, querida Unidad del Caos, a pesar de que no estoy en este momento como integrante activo del grupo, yo propongo que el próximo tema sea de bebidas alcohólicas, ya que el tema... todos podemos opinar. Espero tomen en cuenta su opinión. Sería bueno, fíjate, bebidas alcohólicas japonesas, quizá un poco de esto, un poco de aquello. Yo lo tomaré en cuenta, Dani, no te preocupes. Ahí se las recuerdo. Ok, aquí me mandan otro video épico de Angelmon derrota a Devilmon. Ok, después lo veré. Y de este lado... DJ Yo me dice, imagínate que tuviéramos un nombre de Digimon. Tú serías Umamon. Sí, yo sería Umamon y Umachanmon. Dejémoslo en Umachanmon, porque de la otra forma suena muy feo. Umachanmon. Y DJ Aome sería DJ Aomemon. Sí. Porque además creo que son pocos, según por lo que se me pegó esa vez que vi los 23 cosas que no sabía de Digimon. Creo que son 4 o 5 los Digimon que no terminan en Mon. Así que eso es lo que, como que una de las cosas que aprendí. Dice Dani, y que Mogokan ayude con el tema del miércoles de bebidas alcohólicas. Hay un detalle con el gusto a Digimon. La de pues no sé, Alfonso Avipo, a ver, así que cuéntamelo. Chocolate dice, así como crujiente por fuera y sabe por dentro. Creo que este comentario ya se está volviendo de otro horario. Pudín dice, sí, más amarillo, más son tiernos de pequeños. Es que se ven súper tiernos cuando son chiquitos. Por eso es así como lindos. Y cuando ya son grandes, como que ¿quién te atropelló? Juan Serrano dice, y Digimon, el que más me gustó es Orochimon, ultra grande y tiene un poder que se asemeja a los demás Digimon Fusión. Carlos de León dice, la Digimon más hermosa en mi opinión, es Kazemon Fairimon. Año debut 2002, primera aparición ST-626 Digital Monster Cave Game. Nivel híbrido, presumiblemente adulto, tipo hada. Atributo variable, familia, cazadores, virus, espíritus de naturaleza, guardianes del viento. Fíjate, está bonita, esa sí está bonita, tengo que admitirlo. Grande y bonita. ¿Cómo? Héctor Abraham dice, Uma... ¿Sabías que en el manga de Digimon ningún Digimon termina con su nombre en Conmon? Sí, también eso lo había visto. Bueno, en el manga, en el primerito que salió de los mangas, ninguno terminaba en Mon. Y después, pues ya todos empezaron con Mon. Eso es como que. Sí, Umachan, más se escucha mejor. Gracias, DJ Yo. ¿Qué dice Patamon y sus Digimoluciones? Parece un caballo. Bueno, es que yo no sé de Digimon. Yo les fui honesta desde el principio. Yo no conozco Digimon así como ustedes. Yo ya estoy aprendiendo aquí. Dice aquí Alfonso Ávila. Hay un detalle con el gusto a Digimon. Cada anime está enfocado a ciertos públicos. Digimon orientado al público o niños. Ok. No sé. Sí, bueno, así como decía, no me acuerdo quién fue, creo que fue Manzanita o Sara, la que me decía que conforme han salido, o sea, cuando salió Digimon el primero, pues era mucha cuestión infantil, y conforme fueron saliendo las temporadas, hasta llegar al tri, pues obviamente son como etapas de las personas que han visto Digimon. Y ya, sí, aquí, así como dices, sí, ahora de adulto vas a ver Digimon para que te guste realmente o para que lo disfrutes. Necesitas tener alma de niño para que entiendas desde el principio hasta ahorita. Sí, en eso creo que eso sí lo entendí. No es como Pokémon que no importa. Siempre es como la misma base, pero si te enamoraste desde el principio, pues a la fecha te va a seguir gustando. A menos de que ya te haya aburrido, porque la historia como la base es la misma. Pero los Pokémon son increíbles, ¡oh Dios! Quiero ponerle a mi... Hablando de temas random, quiero ponerle a mi teléfono, cada vez que me llega un mensaje, poner un pica pica. Joel Núñez dice, buenos días, Omachan. Sí, bien recuerdo, son las primeras dos series que tienen secuencia y el resto son universos alternos. Y lo que preguntaba sobre sus evoluciones, creo que algunos tienen hasta 5 o 6 evoluciones. ¡Ah! O sea, sí tienen un chorro de evoluciones. Con razón, son tantos. No, pues ahí sí. ¡Ah! Si aprenderme los primeros 100... ¿Qué? Los 150 Pokémon... Los primeros 150 Pokémon era un relajo, imagínense. todos los Digimon a estar como wow. Ah, aquí ya Carlos Delano me manda la lista de Digimons femeninos. Después la reviso con calmita. Mi hermana, ¿qué dice? Ya no puede ser que mi hermana vea Digimon. Es adolescente, ok. Eso nos dice Alphonse Ávila. Ok, vámonos con música. Esto es Anime Anímate. Yo regreso para despedirme. Así que disfruten la música. Yo regreso. No sé. スを守れ愛する人たくましい自分になれるさ壊せ弱気な君を崩せぶつかる壁を熱いこと武器になるから Live in your heart. Bueno, ya regresé. Muchas gracias por haberme enseñado todo lo que ustedes saben sobre Digimon, haberme enseñado sus Digimon favoritos. Y pues aún tengo un chorro por aprender. Ahí veré los videos que me enviaron, toda la situación esta que y quizás sí me ponga a leer un poco, a ver un poco del anime de Digimon, que suena bastante interesante, visto ahora desde otro punto. No les prometo volverme fan, pero sí suena como interesante esta situación. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y esto fue Anime Anímate, el podcast queda en unos minutillos más. No olviden, hoy es miércoles, ombligo de semana. Mañana es jueves, bendito jueves, con sabor a viernes, jueves de terror. Y bueno, no olviden sonreír, porque además es miércoles. No olviden sonreír porque recuerden que una sonrisa nos inunda el corazón y nos llama el alma de alegría. Si ven a una loca de cabello azul verdoso con audífonos rojos y labios rojos, seguramente soy yo, así que por favor salúdenme. Antes de que se me olvide, no me puedo ir sin poner esta grandiosa, grandiosísima canción. Estas dos grandiosísimas canciones, así que canten conmigo, disfrútenlas y por favor... Por favor, todos aquellos fans de Digimon, cántenla y disfrútenla. Nos escuchamos el día de mañana. ¡Chai! Solamente quiero amarte, todo mi calor brindarte, te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo, te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Y si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Oh, mi amor. Ya sé que te decepcionaron el mundo, soledad y llanto, tu gran verdad enterrada en el fondo del mar. Decidieron engañarte, venderte un mundo impresionante, pero al final solo vale tu fuerza de amar. Es el amor el